Hoy la circunstancia es que el país crece a una tasa de 4.5%. Es una tasa muy importante. Y la paradoja que en el año que crece hay 66.000 pobres más que el año 2019. También hay una circunstancia donde 100.000 uruguayos comen en ollas populares. Los salarios caen 2 años consecutivos. Las jubilaciones y las jubilaciones mínimas también caen 2 años consecutivos. Mientras eso pasa en Uruguay, otros más poderosos con cuentas superiores a 200.000 dólares concentran 9.000 millones de dólares en los años de pandemia. ¿Es lógica esta injusticia social? Los trabajadores organizados insistimos que hay que construir propuestas económicas y sociales que permitan de alguna manera regular los sectores que están en peores condiciones. Transitando por calles de la capital, se ven compatriotas durmiéndose en las veredas. Aquí en Paysandú vemos diariamente ciudadanos buscando alimentos en las volquetas. Tienen que haber políticas sociales compensatorias. Tiene que haber políticas sociales con estímulo al empleo. Y luego trabajar con técnicos, economistas, senadores, diputados y el PIT-CNT para construir una propuesta que sea atinada desde el punto de vista económico y social para poder resolver los temas. Todos los partidos del Senado votaron la eliminación del IVA a 19 productos de la canasta familiar. Si esto es así, ¿por qué el gobierno no lo pone en práctica ya? La pregunta que nos hacemos como movimiento sindical es, ¿son propuestas para la tribuna? ¿Por qué no se da una ejecución inmediata a una propuesta que tiene unanimidad con todos los partidos políticos? Con respecto al tema de salario, proponen un aumento en abril que se va a cobrar en agosto, cuando los precios no dejan de aumentar. Realmente algo nunca visto. Que ese aumento sea del 2% como adelanto del ajuste del 2023. Es tremendamente insuficiente para los salarios de gran parte de los trabajadores. Esto equivale a 400 y 600 pesos nominales en 5 meses, que luego serían cortados del ajuste del año 2023. ¿Por qué no se convoca a la negociación colectiva para generar un aumento superior, discutiendo junto a los trabajadores públicos y a la actividad privada? ¿Por qué no se vota? ¿Por qué no se compromete al Poder Ejecutivo a votar el mismo incremento que propone la actividad pública? ¿Por qué los sectores de actividad que crecieron en forma sustancial no mejoran los salarios de sus trabajadores? Es decir, el sector agroexportador, los frigoríficos y otros sectores de la actividad rural que han mejorado sus exportaciones y los precios de los commodities y los salarios de los trabajadores rurales siguen cayendo. Los trabajadores que no tienen empleo están amparados en la tarjeta Uruguay Social o por las asignaciones familiares. ¿No se podrá duplicar ese monto hasta fin de año y ajustarlo por IPC para que la gente no tenga el trauma de alimentarse en las ollas populares y pueda hacerlo a través de su hogar, dentro de su hogar? Nosotros como movimiento sindical nos respondemos que sí se puede. Hay que recordar que el gobierno el año anterior pasó en el ahorro del déficit fiscal en 320 millones de dólares. ¿No será que este que está ahorrando demasiado a costa de la gente, a costa que la gente pase mal? ¿No será que está dejando desamparada a las personas que no tienen empleo? ¿No será que es urgente aumentar el salario mínimo, que es el que atiende principalmente a los trabajadores informales? Todas estas preguntas, compañeras y compañeros, que nos cuestionamos y nos respondemos que no está cumpliendo con lo que prometieron en campaña electoral. En campaña electoral decían que los salarios y las jubilaciones no iban a caer y cayeron las dos. También decía que no iban a modificar impuestos. Los de inmediato modificaron el IVA por tarjeta al 4% al 2%, cambiaron el IMESI, cambiaron la base de cálculo del IRPF, prometieron no transferir recursos de las empresas públicas al gobierno central y transfirieron solo de UTE 116 millones de dólares adicionales. La pregunta es, ¿estaban preparados para gobernar de verdad? ¿Estaban preparados para atacar el tema de los asentamientos? ¿Estaban preparados para atacar la pobreza infantil cuando en toda la franja etaria la pobreza infantil ha aumentado? Compañeras, compañeros, creemos que ya no hay más tiempo para más excusa, y eso se ve reflejado en la Cámara de los Almaceneros. Ellos han pedido fraccionar alimento. ¿Cuándo un almacenero pide algo así? ¿Ustedes creen que lo hacen porque les gusta vender fraccionado? Es porque la gente no está pudiendo comprar el kilo. Esto evidencia una fractura social, algo que en Uruguay no se veía en más de 20 años. No hay déficit peor que la pobreza. No hay déficit peor que la pobreza infantil. No hay déficit peor que la exclusión social. No hay déficit peor que se agrupen en niños en secundaria y en primaria. No hay déficit peor que ahorrar en la salud y que después en los hospitales no haya medicamentos en las farmacias, aquellos que son imprescindibles. Estas son algunas de las grandes carencias de las uruguayas y los uruguayos hoy. ¿Alguien puede discutir que esto no está pasando? Esto hay que discutirlo. Nuestro plenario está en condiciones de proponer al gobierno nacional y departamental salidas para paliar la situación actual. Estas medidas que el gobierno no ha propuesto, no las ha aplicado, perdón, estas medidas que el gobierno ha propuesto, no las ha aplicado ni una. Un ajuste que se va a cobrar el 1 de agosto, que en verdad no es ajuste, porque es un adelanto a cuenta del ajuste de enero del año que viene. El IVA al asado y el IVA al pan, ¿es suficiente esto? ¿La gente come asado todos los días? Este es el gobierno de las excusas. ¿Cuándo va a comenzar a llevar su plan de gobierno adelante? ¿Cuándo efectivamente va a mejorar la condición de vida de los ciudadanos? Los ciudadanos están peor que en el 2019, en todos los guarismos. Hay menos salario, hay menor poder de compra, el consumo cayó. ¿Cuáles son las políticas de estímulo para las pequeñas y medianas empresas que tuvieron problemas en la pandemia? El gobierno de una vez por todas debe tener políticas activas para abatir el déficit social. Esto es una necesidad. El modelo de este gobierno es uno solo. El modelo donde se concentra la riqueza y muchos uruguayos quedan por fuera de la distribución de la torta. La teoría del derrame se termina en que no derrama para los más débiles y finalmente no se determina dando a los pobres lo que le pertenece. Hay demandas sociales no satisfechas y no todo puede ser explicado con excusas. Los trabajadores organizados no nos vamos a callar. Somos respetuosos, somos educados, pero reivindicamos enmarcar las diferencias. Se está invirtiendo menos en educación. Hoy las maestras, los policías, los militares de tropa ganan 18 jornales menos que en 2019. Imaginen ustedes si los maestros pararan 18 días, pero no titubearon de contar 18 días en materia salarial. Este gobierno improvisa y anuncia, mi amigas, y después las piensa. Sobre datos oficiales de 2021, se manejaba que en el departamento de Paysandú teníamos un 12.6% de desocupación. Estamos convencidos hoy que esa cifra se incrementó y ha seguido creciendo, visualizándose el informalismo, creciendo la desocupación y el trabajo informal. Algo común de este gobierno departamental es no llamar a una mesa de diálogo para discutir junto a los involucrados la problemática existente, es decir, los almacenes barriales y así como el plenario intersindical de los trabajadores a la Convención Nacional de Trabajadores. No les alcanza con estar gobernando y volviendo a destrozar las capacidades productivas de nuestro país, devolviéndonos a números de pobreza, de desempleo, de desigualdad, de aquel proceso que culminó en la crisis de 2002. Quieren sacar el máximo provecho por el máximo periodo de tiempo posible. Ciertas familias lo vienen haciendo desde los inicios de nuestro país. La respuesta es sencilla. Ellos no están dispuestos a ceder ni un solo privilegio y no les importa ni siquiera sus propios votantes. En el sector del Portland de ANCAP sigue amenazada por el cierre inminente en la planta local. En su defecto, la asociación con un privado para usufructar de nuestras riquezas, lo que no convence el relato de pérdida de competitividad en cuanto a que ya han pasado por sus instalaciones no menos de 17 empresas de rubro interesadas en su compra. Además, si bien se garantiza la permanencia de su personal estatal en su puesto de trabajo, no figura en agenda de nadie los aproximadamente 100 puestos de trabajo de los operarios tercerizados locales y no menos de 400 puestos a nivel nacional que navegan en la incertidumbre siendo parte del funcionamiento imprescindible para la producción. Es más que claro que existe una intención de desmantelar todo el aparato del Estado, ya que no se piensa en una inversión que apunte al funcionamiento básico. Hoy los operarios denuncian que el único horno que produce cemento está apagado por falta de presupuesto, sin esperanza ni perspectiva que se pueda volver a prender. Últimamente se rechazó un pedido de exportación de 25.000 toneladas de cemento a Paraguay, por no contar con el producto, una planta de cemento y combustible que para el gobierno, cuando le sirve, está fundida. Y poco más hay que regalarla a los capitales extranjeros. Y otras veces es la espalda para que el incremento de los combustibles no sea superior a lo que dicta la unidad reguladora, la URSEA. Debemos recordar que el petróleo ha bajado de precio y que este país el combustible sube todos los meses y los precios se disparan de la misma manera. Estas premisas son cosas que a los trabajadores nos encuentran en pie de lucha, tratando de defender día a día nuestros puestos de trabajo y denunciar que todos los ciudadanos y ciudadanas reclamamos por nuestra heroica Paysandú, que no tolera más cierre de fuentes laborales. Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública estamos viviendo con preocupación el continuo vaciamiento de ACE y deterioro del Sistema Nacional Integrado de Salud, no solamente por la pérdida del 6% de nuestros salarios en estos 2 años de gobierno, sino por el paulatino deterioro de la calidad de asistencia a nuestros usuarios y usuarias. Solo en nuestro departamento hoy tenemos más de 67.000 usuarios, cifra que se incrementó por la gran desocupación que vivimos. De la gestión de ACE, no solo se vulneran los derechos de los trabajadores, sino también de nuestros usuarios, adjudicando su inoperancia a la gestión de los funcionarios. La falta de medicamentos, debido al recorte presupuestal, buscando argumentos que permitan privatizar un servicio que es público, es gratuito y es universal, responsabilizando a los funcionarios y funcionarias para justificar sus intenciones privatizadoras. A la fecha, tenemos más de 100 trabajadoras y trabajadores que fueron contratados por el plan COVID, pero están desempeñando funciones en todos los servicios asistenciales de ACE, cubriendo la falta estructural de trabajadores y trabajadoras. Alertamos que al momento que sean cesados, las consecuencias las sufrirán los usuarios y usuarias por falta de personal, corriéndose el riesgo de que varios servicios cierren. En pandemia, fuimos los trabajadores de la salud los que estuvimos en la primera línea, donde el gobierno pedía aplausos. Hoy no tenemos cobertura ante el Banco de Seguro del Estado, cuando son frecuentes los accidentes laborales en nuestro desempeño diario. Como trabajadores afirmamos que la salud es un derecho humano y denunciamos públicamente el vaciamiento de recursos humanos en presupuesto, en servicios, en salarios de los trabajadores a nivel nacional, siendo ACE el mayor prestador de salud del país que brinda asistencia a más de la mitad de la población uruguaya, es decir, más de 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas. Buenos días, compañeros, feliz día. La perspectiva de una nueva rendición de cuentas ha despertado las inquietudes de los componentes del arcoíris gobernante en un tironeo a partir del reparto de ministerios convertidos en coto de caza, para que cada cual pueda dar su balance del cumplimiento, dado las promesas comprometidas con sus apoyos electorales. Estamos viendo a Cabildo Abierto reclamando recursos para mejorar salarios del personal de las Fuerzas Armadas, al herrerismo insistiendo en agregar el apoyo moral del ministro Heber, la mejora de las remuneraciones de la policía. Al Partido Independiente, respaldando la gestión de Conrado Ramos en sus intenciones de reforma del Estado, que se ubica perfectamente con la prédica de reducción de costos de un Estado, a su juicio principal, causa de la falta de competitividad del país. Y por último, el Partido Colorado, verdaderamente partido en dos, exigiendo la parte que le corresponde del pastel. La educación en la que tendrá que compartir los ambiciosos y rápidamente abandonados proyectos enunciados por Talvi de construcción de 136 locales educativos, con las propuestas del herrerista Da Silveira, preparando el terreno para los hambrientos sectores privados de la educación. Y para complejizar más el panorama, esta puja en una cocina donde el compromiso previo es achicar el tamaño del pastel, contando con un cocinero con experiencia en esta tarea como Alfi. El botín de la educación, agitado en la campaña electoral que llevó a la coalición al gobierno, puede ser compartida perfectamente entre herreristas y colorados, de ciudadanos de que ambos han sido y son coincidentes en los ataques sobre la educación pública, sobre la que han centrado su pesadilla artillería desde los poderosos medios protagonísticos a su servicio, sembrando el desprestigio a partir de cuestionables performances medidas y ponderadas por interesadas fuentes de evaluación internacional. En este escenario fácil es prever cómo será ponderada la participación de la educación en esta lucha de titanes en el ring. Por lo pronto ya tenemos indicios claros de ir desarmando el andamiaje que se había levantado, ensayando respuestas a reconocidas desigualdades socioculturales, punto de partida para su reproducción en un ciclo perverso de marginación. Nos referimos al rol que ha venido desarrollando el maestro comunitario, procurando mediante su integración a los hogares donde se detectan carencias en el apoyo al alumno. Ayudará a corregir el problema trayendo como valor agregado una mejora del propio núcleo familiar involucrado. Solo puede entenderse que se sustraigan recursos humanos destinados a esta tarea para encerrarlos en las oficinas de las inspecciones de escuela, en el afán de desmantelar experiencias que demostraron en evidencias claras resultados que pueden ser valorarse como revolucionarios. En este plan, el gobierno ha elaborado y puesto en práctica una estrategia que consiste en golpear a los sindicatos de la educación, tratando de aislarlos y debilitarlos para avanzar en los propósitos privatizadores. Los sindicatos de la educación han pasado a ser los modernos demonios, dedicados a poner palos en la rueda de un carro que, si no es detenido de alguna forma, nos conduce a tristes experiencias, como las soportadas por el pueblo chileno y de la que luego de muchos años de desintegración social parece despegarse. Por otro lado, el oficialismo da indicios de que hará caso omiso a lo apretado del resultado del referéndum contra la LUC, interpretándolo como el consentimiento a medidas tales como la supresión de la participación de los trabajadores de la enseñanza, en lo que se ha dado en llamar la gobernanza de la educación, justo en el momento que se comenzará a debatir una reforma que pretenda llevar adelante contra viento y marea. Es evidente que este proceso de reforma seguirá el mismo camino de tratamiento entre gallos y medianoche que tuvo la propia LUC. Si se había mejorado lentamente, es cierto, en la asignación de un porcentaje del PBI, lejos todavía del 6% que reclamamos, si no conseguimos que nuestro pueblo haga propia la bandera de la educación pública, será muy difícil la lucha de los gremios de la enseñanza. No queda otro camino que seguir enfrentando puntualmente cada uno de los aspectos regresivos contenidos en la LUC. Ya hemos visto como el grito de "no le diste la LUC" se entra a un local de UTU del Cerro para vallazar a la dirección del centro y llevar con maltrato y prepotencia a menores alumnos en un claro síntoma de una sensación de impunidad que toma cuerpo en las fuerzas represivas. Exigimos poner fin al millonario recorte disfrazado de ahorro que desde el Poder Ejecutivo se lleva adelante en perjuicio de la educación pública. Denunciamos que las autoridades de secundaria han generado un falso ahorro por concepto de salario en el mes de marzo de más de 25 millones de pesos, lo que claramente se contrapone con el discurso de la centralidad en el estudiante. Según un estudio de seguimiento elaborado por la Secretaría de Asuntos Laborales de la FENAPES, durante el mes de marzo quedaron sin designar en todo el país más de 16.000 horas en educación secundaria. Esto es un verdadero dato que tira por tierra cualquier relato que pretenda reivindicar el gobierno neoliberal de la calle Pou. Este recorte en contra de la clase trabajadora y sus hijos equivale aproximadamente a dejar sin clases todos los liceos del departamento de Tacuarembó. En paralelo y a consecuencia de lo anterior, crece el desempleo entre los trabajadores docentes. Hay centenares de compañeras y compañeros que siguen aguardando acceder al trabajo, porque en números fríos, como lo interpreta la ministra Arbeleche y Alfi en la OPP, 15.000 horas equivalen a 750 unidades de docentes, 750 trabajadores sin su unidad mínima de trabajo, que son 20 horas de clase, 750 jefes y jefes de hogar sin percibir salario, ni tener cobertura mutual, y mientras otras y otros miles de trabajadores y trabajadores docentes no han podido ceder a las 20 horas, que es la cantidad básica o unidad docente básica. Denunciamos que la administración no se hace cargo de asumir que la elección de horas virtual no significó ni abaratamiento ni agilidad en los procesos de elección, designación de horas docentes, y que los calendarios lejos están de culminar. Esto tiene nombre, no es más que una política de ahorro en base al desempleo docente y a la falta de clases para las y los estudiantes de secundaria. Los trabajadores seguimos insistiendo en la convocatoria a los ámbitos de negociación colectiva en todos sus niveles, tanto a nivel nacional como departamental, y exigimos el respeto de dicha norma al respecto de modificaciones, acceso y condiciones de trabajo, así como también la implementación regular de elecciones de horas y cargos presencialmente. Exigimos que se detenga el mecanismo de ahorro a costa de los hijos de la clase trabajadora, de las trabajadoras y trabajadores. Esto implica un grave perjuicio al futuro de todo el país. Salud, compañero. Buenos días, feliz día para todos, compañeros y compañeras. La vivienda es uno de los derechos humanos. La Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua FUCBAN ha demostrado con sus 52 años de vida e historia que es un instrumento para acceder a un techo que tiene la clase obrera. Creemos que es de suma importancia una lucha unida y organizada, con participación de todos, para luchar hasta vencer. Es por eso que queremos que se reconstruya el Fondo Nacional de Viviendas, para que desaparezca la vieja y querida excusa de que no hay plata para eso, porque la vivienda es un derecho, no una mercancía. Y los y las trabajadoras de nuestro país deben respetárseles este derecho. Se les quiere cobrar colgamientos por declararnos en conflicto a las cooperativas que están por terminar de pagar sus casas. Las tramitamos, las hicimos, las pagamos y nos quieren cobrar intereses y mora por ese tiempo que no se pagó al ministerio, pero sí se pagó. Es una cuenta paralela y se volcó el dinero al Estado cuando se levantó la medida. Por eso decimos no al pago de los colgamientos. La historia se repite hoy y hay cooperativas que están nuevamente en conflicto con la Agencia Nacional de Vivienda. En la lucha para la baja del interés del 5.25% al 2%, porque queremos pagar lo justo. Queremos la cartera de tierras para todos los departamentos de Uruguay. Así como vemos como un mal indicador con respecto a las políticas de viviendas, el crecimiento exponencial de los asentamientos irregulares. Creemos desde FUCBAN que nada de lo injusto nos debe ser indiferente. Por eso hoy estamos en la playa apoyando la lucha, porque la lucha paga. En lo referente al Correo Nacional, nuestro correo necesita desarrollar el gran potencial que tiene en la distribución de cartas, pero también en la oportunidad de otro tipo de envíos y servicios. Por ejemplo, la distribución de medicamentos en todo el país, lo cual es un plan piloto dentro de la emergencia sanitaria que hemos vivido. Fue un apoyo más que importante hacia tantas personas que no podían salir de sus casas. Estas nuevas oportunidades hay que apoyarlas y fomentarlas en el marco de un servicio público y postal, con los elementos necesarios para el mejor funcionamiento. El ingreso de personal genuino, la reactivación de la carrera funcional, los puestos de trabajo concursados, mayor volumen de correspondencia y una presencia firme de nuestro correo, con ventanillas que trabajen en buenas condiciones y centro de distribución en cada lugar del país, entre otras mejoras, son pilares fundamentales para que se pueda brindar un servicio postal de mejor calidad y mejor compromiso con la población. En lo referente a la seguridad social, compañeras y compañeros, el objetivo central es reducir el gasto en seguridad social, y esto se hace por la vía de recortar prestaciones, beneficios y derechos de los trabajadores, una vez que se acercan a la etapa de retiro. En encontrarse con la discusión a nivel internacional sobre aumentar los impuestos a la riqueza y las ganancias del capital, se eludió dar discusión sobre nuevas fuentes de financiamiento de aquellos sectores con alta capacidad contributiva, haciendo recaer el costo de la reforma sobre los trabajadores. Las recomendaciones tampoco incluyen cambios profundos para los privilegios de altas esferas militares en actividad y en retiro, desestimando la propuesta del PCNT de incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares, algo imprescindible para dar legitimidad social. El proceso de discusión tampoco se incluyeron en la discusión otros componentes muy relevantes de la matriz de protección social, como la necesaria inversión en atención a la primera infancia, la situación de las personas con discapacidad, los impostergables avances en el sistema de cuidados, entre muchos otros. Las recomendaciones se dirigen a concentrar el ajuste sobre los trabajadores a través del aumento en la edad de retiro al barrer, la reducción de las jubilaciones, la disminución de las tasas de reemplazo de las jubilaciones por imposibilidad física y la extensión de años de aportes para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Las recomendaciones no incorporan medidas adecuadas para atender las desigualdades y brechas que enfrentan las mujeres en el sistema de protección social. Consideramos que la combinación de los cambios paramétricos propuestos implicarán un retroceso importante en relación a la cobertura suficiencia del sistema, tal como ocurrió en la reforma estructural implementada en 1996. En relación al régimen de la SAFAP, las propuestas promueven una profundización y ampliación del fracasado esquema, la capitalización individual. El objetivo central es dar protagonismo a las empresas privadas con su consiguiente lucro, en perjuicio de la responsabilidad del Estado. La discusión sobre la reforma de la seguridad social es esencialmente política y no técnica. Seguimos reclamando un verdadero diálogo social con todos los partidos políticos y actores sociales que persiga grandes acuerdos sociales. Por eso, compañeros, reivindiquemos este primero de mayo descentralizado, masivo, contundente, para seguir reafirmando nuestros derechos, reafirmando la democracia por la unidad de todos los que movemos la rueda, que somos los trabajadores y trabajadoras, en síntesis, el pueblo uruguayo. Así como fuimos solidarios con nuestro pueblo organizado al comienzo de la pandemia, estamos y estaremos junto a las organizaciones en el campo popular. Rodeamos y organizamos las ollas populares y merenderos. Conquistamos en plena pandemia algo histórico que juntaron 800.000 firmas para derogar los 135 artículos nefastos de la LUC. Cuando creyeron que el pueblo estaba dormido, conquistamos más de 1 millón de votos e hicimos tumbar esos mitos de encuestas y principios fascistas. Viven por la seguridad social, pero acá hay clase trabajadora que sigue y seguirá defendiendo la vida digna de uruguayas y uruguayos. Quieren un pueblo ignorante, pero nuestros compañeros seguirán luchando por una educación laica, pública y gratuita. Defendemos la autonomía de los pueblos y la libertad, sin el amor, no a la guerra. Un pueblo sin memoria no tiene futuro. Vaya un apretado abrazo y reconocimiento a la familia de los compañeros y compañeras que pagaron con su vida para dejarnos esto, que es la lucha obrera organizada. Primero la vida, primero el trabajo. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el PCNT!